El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas, caballeros! Y turistas obligados, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos de esta lavandería de osos de peluche! Sí, señoras y señores, en tiempos de especialización nosotros nos encargamos nada más del lavado de osos de peluche. Sí, lavado, secado, les queda, pero sí, fantástico. Pero nada más que osos de peluche. Nada más que osos. No es un negocio muy rentable, pero Sabe, pero bueno, pero ¿sabe cómo salen los osos? Salen los osos. Hemos lavado los osos a Hansel y Gretel. Sí, a Billy Crystal. Sí, a Roberta y Flack. A Paris Hilton. Sí, que sí. Bueno, a Jennifer López. Sí, pero sí, sí. En otro orden de cosas, los osos tampoco quedan en la lavandería, son enviados. No, sí. Y generalmente cuando usted lo retira, puede que le pidamos que lo lleve hasta hacia un... Sale un oso para lugar. España. Sale un oso para Puerto Rico. Sale un oso Rico. Para España, Ibiza. Sale un oso para y Chicago, Illinois. Sí. Así es el negocio. Sale un oso para República Checa. Es fantástico. Y usted se hace cargo, lógicamente, del traslado del oso. Sí. Y si es descubierto, y no le toque la costura. No, por favor. No. Señoras y señores, presentaremos a todos los encargados de esta lavandería de osos de peluche. Porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que es el capitán. Ahí está, no descosa los osos, capitán. Hansel y Gretel. Sí, Hansel y Gretel le hicimos los osos. Sí, le hicimos los osos. Sí. Señoras y señores, presentaremos, ¿por qué no le figuraban en la cuadrilla? En la lista, dice, sí. Hansel y Gretel para mí no apagaron. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es como una osa de peluche. Sí, que a papachar. Y ella no se deja. Señoras y señores, vamos a ser la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí, recibe los peluches y los clasifica. Es que se creyó que era un tema de depilación, porque no, Muda, ¿cómo nos vamos a meter en esas intimidades? Favor, es una osa de peluche, tierna y muy a gusto el abrazo. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa. Bueno, estamos transmitiendo al Nico. Está bien, cabrón, sí. Es hora de que salga. Píntate los labios. Píntate los labios, ponte los tacones y a ver cómo te ven quedar muy feos. Sí, mejor sí, te quedas así, cabrón, con ustedes. El técnico de cargo sería que lo hacen Nico. Así que sí, Nico, eres tú. Y una vez se lo confundió con un oso de peluche. Sí. Y le quería abrir la panza. No, lo devolvió la gente del aeropuerto, sí, de Barajas. Nico, esa cicatriz que no tienes en la panza. ¿Fue un intento de relleno? Ten cuidado, cabrón. Ah, desconéctate de la matriz. Damas y caballeros, el camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, soy la Mosca de Perú. ¿Cómo está la Mosca de Perú? Bien, pero vivo en Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Sí, pues es la mosca emigratoria. Sí, pues escuchando las historias de la mantis en Washington, decidí mandarles mis historias como inmigrante ilegal de este pinche país. Ajá. Bueno, les cuento que aquí donde vivo la mayoría no tiene permiso para conducir, entonces conducimos prácticamente a escondidas de los policías en horas donde no hay mucho tráfico para pasar desapercibidos. El inmigrante ilegal tiene una hora para conducir. Tiene una hora, que sí, no es la hora, a lo mejor no es la hora bancaria. No sirve para una mierda. Y va pero un banco a las hora... 3 de la mañana. Póngale, entonces sí, uno sí, ya sí, sabe que a partir de las 12 de la noche, cuando sale, todos los automóviles que están circulando son posibles inmigrantes ilegales. Ay. Que esto no le sirve demasiado para ir de shopping, ni mucho menos. No. pero se sienten que circulan, y, se sienten parte del país. Bueno, cuestión que entonces salimos como cuando no hay mucho tráfico, como para pasar desapercibidos. El otro día pasaba por frente a un hospital que está camino a mi casa y el auto delante del mío chocó contra el que estaba delante de él. Casi un choque de cadena, podríamos decir, aunque no fue. Dice, bueno, pues él era un auto viejo que chocó a un auto nuevo. Sería un Mercedes-Benz de $30,000. Wow. Así como para empezar, le digo. Bueno, la cosa es que el auto que estaba delante mío eran un par de mexicanos que al tener un auto viejo parecía que no andaba bien de los frenos y chocó al tremendo autazo que estaba delante de ellos. La cara de los mexicanos es... ¡Ya nos cargó el payaso, chus! Y ahí estaban, se miraban y bueno, y del otro, del Mercedes, se baja una negra como de 2 metros de alto y 200 kilos. ¡Chale! ¡Una de las hermanas Williams! ¡Una de las... No sabemos si Serena o Venus. O las dos juntas, mejor. Pero porque 200 feo, kilos... contra... porque empiezan a los raquetazos. No, tiene un carácter de mierda. Sí. Y al otro lado baja otra que andaba... ¡Era la hermana! ¡Eran las hermanas! Era de un lado sale Venus y de la otra Serena. Dice, y ya, no, la otra baja, otra que andaba por ahí. Salen corriendo a agarrar a los mexicanos que se habían querido ir. Habían dejado el auto abandonado. Sí, al carajo. Los mexicanos dijeron... ¡Al carajo, come polla! ¡Nos cargó el payaso, cuate! ¡Vámonos de aquí! Se rajaron. Sí que sí. Bueno, los alcanzaron como a una cuadra y yo miraba con cara de horrorizado la escena pensando en los pobres mexicanos que las negras los iban a aplastar con sus tremendas tetotas. Bueno, yo pasé así, medio desapercibido, silbando, ¿no? Sí, diciendo, yo no tengo nada que ver con nada, vengo del Perú, soy totalmente uno legalizado. Y se retiró. Qué desastre esto, pero es que yo no entiendo a esta gente que en falta, porque maneja rápido o sin prestar atención también. Y bueno, pero uno pedote no se da cuenta de esas cosas. Que, no, y dice los americanos que saben que uno es inmigrante, muchas veces se abusan. Ah. Es decir, ¿quién qué me chocó, hermana Venus? Sí. Te chocaron unos que tienen cara de mexicanos. Vamos a chingarlos. Sí, dice, bueno, hay, no, además que se quieren las negras y que esto no tiene seguro, no tiene un carajo, el Mercedes me lo arregla, ¿sabe quién? Así que vamos a correrlo, por lo menos para sacar las cadenas de oro que puedan llevar. Dice, bueno, hasta la vista, nos vemos, saludos de parte del Mosca y peruano residente en Florida. Hola amigos. Hola amigos. Soy el cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Hola cráneo. Hola hijos de su Mauser, ¿cómo están? Pues nada, que el día martes 24 de abril, es decir, el día de hoy, lagarto. Sí. Pero por el pinche trabajo lo voy a celebrar el jueves. Él celebra los 24 de abril. Sí. Pero no puede. ¿Pero por qué lo celebra? No se sabe. Pero él lo celebra. El 24 de abril, cabrón. Sí, es un día es celebrar. Es una fecha así como. Es importante. Es importante. Sí, sobre todo porque es mi cumpleaños. Bueno, güey. Por ende, lo voy a festejar el día jueves. Ya sé que no es lo mismo celebrarlo el mero día, es lo correcto, pero bueno, ya no, que chingados. No, pero ¿qué tiene de distinto un jueves? Y que el jueves ya cae 26 de abril, y entonces mamadas son mamadas. El jueves no sabemos, porque claro, es el antes de la chamba, sí. Debe tener su feriado rotatorio, y a lo mejor chambea, y el jueves le toca al Franco, no, vaya uno a saber. Dice, bueno, cuestión que si no es mucha molestia, lagarto, usted me puede reprender, porque tiene el tono de voz parecido a mi jefe, y me puede regañar porque hice una pendejada en mi trabajo, igual no tiene importancia. Yo sería incapaz. Pero es para irse preparando. Porque mamada y media que realizó. Sí. ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! ¡A ver aquí! No, bueno, muchas gracias, lagarto. Así ya estoy preparado para cuando mi jefe me reprenda. Dice, a propósito, el mes pasado falleció mi padre. La neta, no me sentí triste ni nada. Ustedes dirán, ¡ah, qué pinche insensible! Pero no, la neta es que desde que yo tenía un año de edad se separaron, quedando yo y mis hermanos con mi madre. Y pues él hizo su vida en Morelos. Y bueno, desde entonces como que no lo veo, solo una vez fuimos de visita teniendo yo, me acuerdo, alrededor de 11 años de edad, e igual recuerdo que no tuve ningún sentimiento al verlo, pero igual donde quiera que esté, pues soy su hijo, y pues alguien se encargará de jugar sus acciones de cada quien, ¿no? Igual ahorita ya tengo una niñita de 4 años, sí, cabrón, soy de los desintegrados magos que sacan chamacos de la manga. Sí que sí, güey, no lo teníamos. Saco un chamaco, y entonces, el cráneo, ¿cómo estás, cráneo? Bien, aquí está mi chamaca, y saco una niña de 4 años, la cual es mi adoración, y pues no voy a cometer los errores que otros cometieron. Hasta la vista, cabrones, la resistencia existe. Es verdad lo que dice el cráneo de Matehuala. Uno va construyendo sus relaciones, sí. Y le pueden afectar muchos más cosas que tienen relación con póngale, gente que uno ni conoce físicamente. Estamos hablando, por ejemplo, de este programa, que parientes que hace un chingo que no ve. En este caso extremo, por ejemplo, el padre, ¿no? Bueno, ahí está, dice, pido una disculpa pública al extremadamente feo, ya que dije que le iba a mandar algo pa' combustible, pero por la pinche chamba no fue posible. Pero no hay pedo, cabrón, el compromiso sigue, cráneo comprometido. El compromiso sigue, eso es lo importante. Sonó a política. El cráneo horrible, es, pero hoy, bueno, por hoy se está presentando para el gobernador de San Luis Potosí. El compromiso sigue. El compromiso con la gente, por con el extremadamente pueblo. Feo, sí. Popular y festivo. ¡Feliz cumpleaños, cráneo! ¡Feliz cumpleaños, cráneo! Un abrazo bien grande para ti. Saludos a todos los desintegrados. Soy Apolinar. ¡Qué bello nombre! Apolinar. Poético, afrancesado. A mí me suena que se está apolillando, pero bueno. No, no. Apolinar. Pero de Apolinar. Ah, sí, es, sí. Apolinar de Sincelejo. Esto es en Colombia. ¡Qué programa tan bacano! Todos los días los escucho desde la oficina. Soy ingeniero de sistema y les quiero felicitar. Ingeniero? ¡Qué bien! Porque no hay un ingeniero de sistema aquí que llegue diciendo el programa es una mierda. Evidentemente este programa es para ingenieros del sistema. En una época fue para arquitectos. Pero no, pero los arquitectos ya pasaron de moda. Y los ingenieros del sistema son los que capturan la esencia de este programa de radio y la comprenden. Dice, bueno, soy ingeniero del sistema. Si quiero felicitar por tan buen programa. Saludos y besos a la muda. Se cuida y mándenle un chingo a su madre a mis jefes que no me quieren aumentar el sueldo. Aumentenle a Apolinar. Pero por favor. Ya por su nombre y por su desempeño laboral, merece un aumento de sueldo. ¿Usted piensa que va a conseguir otro empleado que se llame Apolinar? No, es muy difícil. No, muy difícil. En Colombia usted puede conseguir un Andrés. Póngale. Puede conseguir un Ramón. Póngale. Puede conseguir, si se esmera demasiado, hasta un José. Póngale. Pero dudo mucho de que pueda conseguir Apolinar. Otro Apolinar. No, irreemplazable. No. Por favor, este, tengan en cuenta. Se dé vuelta, sí, ya no es un pleito. ¡Apolinar! ¡Qué lindo! A mí me fascina. ¡Apolinar! ¿Qué desea? No, nada más nada, lo quería llamar. Porque su nombre me parece cautivante. ¡Apolinar! Y ahí estamos. Hola, carnales. Desde la isla de Cuba se reporta el desintegrado revolucionario Lenin Inti Vargas. Ah, ¡hola, Lenin! ¡Qué joder, compadre! ¿Qué te cuentas, güey? Y nada, tanto tiempo que no me reporto. Les envío esta foto con mi novia hecha putas. Después de una bruta. ¿Cómo su novia hecha putas? ¿Su novia se hizo puta? Cuando bebe demasiado, parece que se transforma. Es una especie de, no sé, algo, una heroína, ¿no? Póngale ese. Una mujer maravilla. Da dos vueltas al trago y ya se hace puta. ¡Hecha puta! Dice, bueno, de una bruta. ¿Conseguí un putazo? No, así está hecha puta. Vimos la foto puta, y no nos parece tanto, pero bueno, uno no puede hablar. Puta, pero bueno, hay putas que no se notan lo más mínimo. Es más, no hay ninguna mujer en la fotografía. Hay como un tigre, que debe ser hembra. Ah, y debe ser la pareja zoofílica de nuestro amigo Lenin en puede Cuba. Puede ser. Es gente rara. Es la gente que rara. Llega aquí, ustedes imagínense. La brutal chupa farra, luego el parrandeo. Cabrones, me alegra escribirles de nuevo. Les envío ahora mi foto con mi novia. Se llama Lucía. Fíjese usted las ingresas, ¿eh? Ah, Lucía. Sí, se ve bien guapa. Gente extraña. Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. This is Kevin Philip Caldames, desde Carolina del Norte, tratando de reunir todos los desintegrados en la costa este de los Estados Unidos. Así es, damas y caballeros, en serio, para el verano, ya han escuchado los correos, estoy haciendo propaganda, por lo menos tenemos 4 o 5 personas, pero por favor comuníquense y déjenme saber, ¿ok? Así que tengan un buen día y hablamos luego y adiós. Sí, Kevin, sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué lugar? ¿Cómo hacemos? Son muchas preguntas. No soluciona, Kevin Galdames, pero que sí. Luego aclara. Ah, claro. Porque dice, damas y caballeros, existe el contacto. La mantis y su novio, la batanjera, y yo hemos puesto en contacto y necesito sí, saber... Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? No, Felipe. Es que necesito saber si existe más gente con los siguientes... En los siguientes estados. El siguiente estado donde hay el integro que quiere juntarse con Kevin Felipe Galdames... La batanjera, el novio de la mantis, sí. Maryland. Washington. Virginia. North Carolina. South Carolina. Y Georgia. In my mind. Bueno, el resto de los estados, si usted está en el estado de la Florida, no, no se al interesa. Carajo, con polla. Si usted está en Ohio, se jode. Hasta que no se le pase, no le haremos contacto. Dice, por favor, a todos ellos que puedan comunicarse por si algo, como comuníquense con el esquizofrénico, que tiene como 17.553.899 contactos, y pues él tiene el mío, que es kevinpg18@yahoo.com. Gracias por el spam también, adiós, dice Kevin. Adiós, Galdames. Kevin, muchas gracias por evacuar todas las dudas. Todas las dudas evacuadas. Llega Milko de Washington DC, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Milko. Hola a todos en la nave, estuve en contacto con Kevin y Kevin no lo nombra a él. Fíjese, baboso, mire, asqueroso, que nombra a todas las mujeres y a Milko lo ha dejado de lado. Dice, estuve en contacto con Kevin Philip y parece que la reunión de desintegrados en el área del planeta es muy posible. La Mantis, el novio y la batanjera ya contactaron con Philip. Oh, perdón. Si alguien, si alguno, o si algún otro desintegrado se anima, comuníquese a milko@milko.tk. Eso es un correo electrónico. Eso es un correo electrónico. Audaz, eficaz, económico, sorprendente, económico, gusto, y intrépido. Sí, intrépido, porque fíjese, Milko se escribe con K, no hace falta que... milko@milko.tk. Nah, inolvidable, intrascendente, pero fugaz. Es de las noches inolvidables. Atónitos hemos quedado. Señoras y señores, ingresamos en el Campeonato Mundial Panamericano Interestelar del Chistoretongo. Con ustedes, el jurado a cargo, el señor Lagartija. Buenas noches. ¿Qué tal, señor Lagartija? Mire, yo soy el Ronco de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Perfecto, Ronco, a lo suyo. Un hombre y su siempre quejicosa mujer fueron de vacaciones a Jerusalén. Mientras estaban allí, la esposa fallece. El empleado de la funeraria le dijo al marido: usted puede embarcarla de regreso a los Estados Unidos por $5,000, señor. O lo puede enterrar aquí en Tierra Santa por $150. El hombre lo pensó, dijo 5,000 contra 150, y le dijo que simplemente la llevaría de vuelta a casa, a los Estados Unidos de Norteamérica. El empleado le preguntó: ¿por qué gastar $5,000, señor, para llevar a su esposa a casa cuando sería maravilloso ser sepultada aquí? Solo gastaría $150 y estaría en Tierra Santa. El hombre lo miró fijo y le dijo: hace mucho tiempo un hombre murió aquí, fue sepultado aquí, y 3 días más tarde resucitó entre los muertos. Simplemente no puedo arriesgarme a eso. Perfecto, sí. Muchas gracias. Tiene toda la razón. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Bueno, unos políticos viajan... Ah, perdón, señor Lagarto, soy yo. Unos políticos... ¿Quién es usted? Yo soy el que va a contar el chistorete. No tiene nombre. Me agradezco. No tiene nick. Me olvidé no tiene de firmar, fíjese. Bueno, pero unos políticos viajaron en un autobús, una comisión especial de un partido político para analizar los problemas agrarios del país. Digo, gano yo. En una de las tantas curvas, el conductor del autobús pierde el control y chocan con algunas rocas que se encontraron a los alrededores. Después de algunas horas llegan al lugar de los hechos peritos, agentes de la PGR, militares, para tratar de dar auxilio a los lesionados, pero se dan cuenta que no hay ninguna persona en los restos del autobús. Por lo tanto, empiezan las investigaciones. Los agentes del PGR se dan cuenta de que es cerca donde ocurrió el accidente de una casa. Se dirigen ahí a pedir informes. Sale un campesino de la casa a recibir a los agentes, los cuales le preguntan: oiga, ¿usted vio a los políticos que se accidentaron? Sí, sí, sí, los vi. Y ya les di cristiana sepultura a toditos. Entonces responden: no, no nos diga que están todos muertos. Pues algunos decían que no, dice el campesino. Pero ya saben, los ven mentirosos, los hijos de la chingada. Perfecto. Saludos de Cerebrados. Atentamente, Unislayer, México DF. No se les olvide mandar un saludo a la golosa de la tripa que se la pasa abajo. ¿A qué viene usted? No soy el que antes contó el chistorete de que lo había firmado mal. Ah. Soy el Unislayer de México. Retírese, Unislayer. Ya la fregué. Estamos en otro momento, otra cuestión, otro sistema. ¿Qué tal, Lagarto? Yo pertenezco a este sistema. Soy el terrible San Luis Potosí, México. Sí. Bueno, compadre. Todavía hay concurso de chistoretes, ¿verdad? Todavía estamos, sí. Queda poco tiempo, terrible. Sí, bueno, este está bueno. Por favor, una pequeñita de 5 años acompaña a su padre a la peluquería, ¿no? Sí. Y entonces está ella con un bizcochito. No. Es igual al de la paleta, que los pelos de la concha. No, salga de acá. Sí, es el mismo. Ya se contó. Se le va a llenar de pelos el bizcochito. No, retírese, por favor. ¡Secacio! ¿Cómo está, Secacio? Puedo hacer una aclaración, ya que presto mi voz en este caso, señor Lagarto, sí. Jurado. Después no me vengan Canopo, el Muche, o los cabrones de toda la comunidad a decirme: ah, cuando imitas a gays, estereotipas y no sé qué mamada, porque así lo cuenta ese Casio, ¿eh? Ya está la aclaración. Gracias. Es solo para este chistorete. Reportándome a la nave, están dos loquitas platicando cuando una le dice a la otra. Las loquitas en este caso son Capi y Lagarti, porque cuando terminan con I, son locas. Sí. Usted le dice, por ejemplo, llega, no sé, Manu, y usted le dice Mani, y la transformó en loquita. Sí. Es, o Carioca Surfisti, es una loca. Y a así. Bueno, ya. Bueno, está el Capi y el Lagarti. Oye, Lagarti, le dice el Capi, fíjate que un tipo me asaltó el otro día. Y Lagarti le dice, ay, ¿qué hiciste? Y el Capi dice, ay, pues, ma, ¿qué más, amigueta? Me desmayé. Y Lagarti dice, o sea, ¿que te desmayaste, chiqui? Y Capi dice, sí, ya te me quité las mallas. Saludos a todos. No lo comprendo. Se desmayó, se quitó las mallas, quedó encuerado, encuerada, se desmayó, y el pedo. Sí, sí. Bueno, ya está, ya tenemos un ganador. ¿Tenemos un ganador? Sí. Ah, cuidado, tenemos un ganador. A ver quién es el ganador. El ganador del chistorete del día de la fecha es... ¡Te llevaste a la que habla, pendeja! Discúlpeme, Lagarto. Primero, era el que habla porque eran dos mellizos. Y segundo, te llevaste el que habla. Eso no fue contado. O sea, contaron no importa, yo tenía ganas de escuchar ese, tenía ganas de que gane ese. No lo contaron, lo lamento, pero el ganador era ese. Silviño Poteña Carioca. Ah, hola, Silviña. Estaría bien que la municipalidad y los propietarios de esas grandes cadenas de supermercados se ocuparan de arreglar las veredas, las aceras, aquí en Río de Janeiro. ¿La municipalidad es dueña de los supermercados en Río de Janeiro? No, los supermercados son empresas particulares, que como usted sabe, como en todo el mundo, cadenas internacionales. Pero que alguien arregle las aceras. Sé que sí, porque no se puede caminar. No, Silviña va con esos tacones. Sí, de 15 pulgadas y se clavan en el suelo. No. Dice, aquí en Río de Janeiro realmente son un desastre. El otro día, sin ir más lejos, aquí en Copacabana, me caí en la entrada de un súper. ¡Oh! No se puede. Gusto. Sé que sé. Toda desparramada ahí, revolcándose en Copacabana, donde todo es alegría, felicidad. La mercadería se mareó. La mercadería se mareó. No. Iba se mareó ella. Yo no me mareé, me caí porque la acera era una mierda. Por la no cera, me venga con mi mareé porque si no le puedo hacer juicio. No, escúcheme. No, tiene razón. Yo entraba al supermercado, o sea que no tenía mercadería. Ah, está bien. No mame. Está bien, todo no hay problema. Me caí en la entrada del supermercado y cuestión que vinieron unas viejitas que pasaban por ahí, vinieron a socorrerme y porque la viejita se siente identificada. Sí, la viejita que se cae todo el tiempo. Claro, sí, ahí se cayó. Y qué feo que te vengan a socorrer unas viejitas. Sé que sé. Porque te sientes la más pendeja del campeonato. Dice, por suerte, no me sucedió nada y me levanté lo más campante, en tres movimientos. Sí. ¿Qué pasó? Estoy perfecta. Estoy perfecta. Fue para medir la... es una protesta de Greenpeace esto. Claro. Dice, uno de los guardias de seguridad que estaba en la puerta y ni se dignó a mover un dedo para socorrerme, se llevó toda mi bronca y mi mal humor. Me encaminé hacia él y le dije en voz bien alta y enojada... ¡José! ¡Aquí estás todo el día parado sin hacer nada! Empezó en brasileiro. Sí, y terminó. Y terminó en argentino enojadísimo. Sí, porque como se saca, no hay idioma que valga. Sí. Entonces le dijo: ¡José! ¡Aquí estás todo el día parado sin hacer nada! Bien que podrías alertar al dueño de este establecimiento. Convengamos que el tipo de seguridad que está no lo debe ni conocer. Debe ser, importa, en esos momentos. No importa. Nerviosismo. Imaginamos al de la agencia de seguridad contratada externa del supermercado yendo al dueño del supermercado y diciéndole: ¡José debe arreglar las aceras! Y el dueño del supermercado diciendo: este, denle dos putazos y entiérrenlo vivo. Pero bueno, Silvina está convencida que el sistema funciona así. Cuidado donde caminan y chao. Últimamente, muchas caídas en la vida de Silvina. Sé que sí. Dick Kennedy, desde Avellaneda, Argentina. Hola, Dick Kennedy. Vengo aquí, cabizbajo, meditabundo. ¿Qué pasó? Le debo pedir disculpas por haberlos madriado, por no leer mi mensaje el día de cuando lo mandé, pero para sorpresa encuentro que lo han leído un día después. Yo pensaba que ya había tomado... Dick Kennedy es uno de los más antiguos oyentes. Sé que sí. Se desintegra cuando teníamos cuatro oyentes y instantáneamente. Sí. Diego de Kennedy, fiesta maravillosa. Ahora ve que se complica. Lo distanciamos un poco y dice: ah, ya se subieron al caballo de la fama, de la gloria, de esas cosas. Cabrón, es un placer sus correos. Es un placer, sobre todo cuando son tan interesantes como este. Y sigue diciendo: nos menta mal. Dice: no, pero igualmente, ahora que reflexiono, no les retiro el chingue a su madre. Chingue a su madre por la duda. Dice: como las madres que le pegan a los hijos en el. Está bien, la sociedad, un correctivo. O la sociedad que le pega a la gente por la duda, dice. Perdón, Dick Kennedy de Avellaneda, República Argentina. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un uniformado con pretensiones de Dios. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas. Con ustedes un ser conocido como el mago de la Plaza Cagancha, el único que sabe todos los nombres de memoria de los Locomía, el que está aprendiendo a bailar salsa. Con ustedes, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, Eliomar Tegolote. ¿Cómo está, viejo? ¿Es verdad que está yendo a bailar salsa? Oye, mi cuerpo pide bamba. No, es salsa. Porque bueno, no escucha bien. Ah, está bien. Sí, sí. Que Eliomar, nosotros sabemos que esta es la columna de deportes. Hay que hablar de deportes, pero queremos... Que el baile también es un deporte. Es un deporte. Su experiencia de la primera clase de salsa. He salido totalmente deprimido porque tengo hernia de disco. Un desgarro en el muslo anterior derecho. Es que no está para esas cosas. Y encima la profesora no era morena. Eliomar, ¿cómo va a ir a aprender salsa a una profesora que no es morena? Usted le está robando usted el está dinero, mal. Eliomar. Eliomar, además de todo esto, queremos saber, porque usted es un ícono gay dentro de la nave de Tijuana. Sabemos que además de aprender salsa, queremos que lleve la tranquilidad. Abierto a todos los espectros. Sí, ¿cómo es el tema de aprender a bailar bachata? Bueno, la bachata es un ritmo complicado. Yo pensé que iba a ser, cual su nombre lo indica, un ritmo chato, aplacentado, paquetón, apetetado. Aplacentado. Aplacentado, sí. Que es placentero, tranquilo. Como el niño baila en la placenta, claro. Una bachata, es muy complicado. Hay una fase que se llama Micaela, dime tú, el 72. No, pero sabe, el 72. El 72. Es muy complejo, Eliomar. El 69 con 3 mirando. Bien, Eliomar, vamos al deporte, que es lo que nos compete. Sí. Ustedes saben que hay una liga de fútbol en Grecia. Ajá. Imagino que hay una liga. Ahora. La liga de fútbol griega. Sí. Hay un jugador albanés que se llama Bushi. Solamente se conoce el apellido. Bushi. Que quieren expulsarlo del país porque escupió y le hizo un corte de mangas. Es un gesto como que a tomar por culo. Claro. ¿A quién? A la hinchada del Panathinaikos. No, luego de que lo expulsaron en un partido. Al Panathinaikos, un club de renombre. Él juega en el Apolonos. El Apolonos. No, que es un club pequeño. Sí. Y ahora hay un tribunal de justicia que está pensando en echarlo al albanés por hacer estos gestos de poca educación. ¿Lo quieren regresar a Albania? No, a Turquía. Bueno, escucha, por favor. Es un signo claro de discriminación en el deporte. La opinión de Eliomar Tegolote. Porque es albanés, hay que echarlo del país. Hay que, y si fuera turco, y si fuera iraquí, claro. Y si fuera norteamericano, y si fuera yo. Bueno, Eliomar, tenemos aquí al zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México. Me encanta que la gente me escriba, digan que yo leo todos los mails. Queridísimo don Eliomar Tegolote de Boer, me gustaría saber su posición frente al gol. Falto de identidad, creatividad y falto de personalidad. Personalidad anotado por Lionel Messi del Barcelona frente a Getafe. ¿Cómo se me dibuja la cara? ¿Cómo me enervo? ¿Cómo me explota la buena? ¿Me sube la holandada? No se me sube la sangre naranja. ¡Basta de hablar con Lionel Messi! Hace exactamente 6 días y 32 horas que están hablando de un puto gol. Bueno, Eliomar, es que fue un calco del gol de Maradona a los ingleses. Ya 21 años que están hablando del mismo puto gol. Basta, señores, se acabó. No existe el videocassette. Ya no hay más videocassette. Ahora hay DVD. No hay copias. Que se quemen todos los archivos. Fue lo más bajado de internet, cabrón. El gol de Messi, todo el mundo. Lo único que te decía es: hace una semana atrás lo más bajado era un ecuatoriano que cantaba Por favor, no a la guerra. Así que la gente baja cualquier cosa. Tiene la gente baja cualquier cosa. Angelito al ecuatoriano. Sí, Gallos Blancos no va a descender. Ignacio Triple M dice: posta, tamaño. No, Triple X. Dice, mándenle un chingue a su madre a todos los Santos Lagunas, porque esos güeyes sí se van a ir a la chingada, o sea, la primera A del fútbol. Chicos, si quieren comunicarse entre ustedes, mándense mail entre ustedes. ¿Eh? ¿Cómo? Ay, Eliomar, manda un chingue a tu madre, mándale un beso a mi abuela que cumple años, por favor, ¿eh? Chingue a su madre a todos los de Santos Laguna. ¿Y a los del Gallos? Y a los del Gallos Blancos arriba. Eliomar, estamos en condiciones de avanzar con más noticias del mundo del deporte. Esperemos que sean un poco más interesantes que la del... Una semana ávida de noticias. Ávida. Que el delantero italiano Cristian Vieri, sí, otrora gran centrodelantero de la escuadra azzurra. Mire usted. Un montón de palabras importantes para el final del espacio. Sí. Que denunció que está sufriendo escuchas telefónicas. ¡No! ¡Le han pinchado las líneas telefónicas a Vieri! Exactamente. ¿Quién está interesado en escuchar las conversaciones de Vieri, Eliomar? Al parecer, su esposa, porque está pidiendo mucho delivery. Si está engordando, no le está rindiendo igual. No sabemos, porque él estaba involucrado en las apuestas clandestinas en Italia. Y parece que sigue sospechado, incluso jugando en el Atalanta, que es un equipo que se va a ir a la B, que no tiene sentido escuchar la conversación de un jugador del Atalanta. Es como escuchar lo que habla por teléfono el técnico del Querétaro, que no le importa a nadie, ¿entiendes? Eso sí. Bueno, hay gente para todo. Ha habido un pase en el fútbol. Que baja el gol de Messi en el fútbol argentino. El Barros Esqueloto. Barros Esqueloto. Esqueloto. Barros Esqueloto. Sí. Digo, de alguna manera ha sido vendido a un club de Ohio. Digo, usted, Ohio? Cuando estuvo en Ohio, sí. Usted fue a tramitar alguna cosa. ¿Por qué la ida de es sospechosa la ida de Eliomar a Ohio y luego la venta de este jugador? Se marcaron mal las cosas, porque lo que yo había arreglado era otra cosa. Yo había arreglado que Esqueloto iba a ir a jugar al Columbus Crew. Sí. Columbus Crew. De Ohio. Sí. Y en Boca iba a empezar a jugar su hermano, Gustavo, que está ya en cuarteles de invierno. Es su hermano mellizo, ¿no? Su hermano gemelo. Gemelo, sí. Ahí se me hizo porque queda más cool. Y se me hizo que porque vio... Pero es exactamente igual. Es más, es el mismo huevo cigota, ¿no? Mire usted. Entonces la cosa era que Guillermo iba a Ohio y Gustavo jugaba en Boca. Nadie se daba cuenta. No había conferencia de prensa. No luchaba Macri para su campaña en la jefatura de gobierno. No había que hacer escandalete. No había partido de despedida. No había nada. Era como un pase oscuro y turbulento. Turbulento. Y no, y al final se dio a la luz. Y al final hicieron todo mal. Yo le dije que la gente no iba a notar la diferencia. ¡Qué golazo el de Ronaldo de pechito, cabrón! Eso pasa porque me están haciendo caso a mí. Porque cuando lo echaron del Real Madrid, denostado por toda esta gente, incluso el capitán Minino era uno de los que hizo la última pañolada. ¡Sí, gordo! ¡Ah, que se vaya! ¡Pesetero! ¡Gordo pesetero! ¡Pesetero! Y sí. Y bueno, Ronaldo viajó a Italia con hambre. De revancha. Con hambre de revancha. Sí, es la única vez en su vida que tuvo hambre de revancha. Y se ha puesto a dieta, se ha puesto a adelgazar. Se quiso adelgazar, bajó 5 kilos porque dejó de comer pasta. Muy bien, nada más suspendió las pastas. Suspendió la pasta, que debe ser su única alimentación porque se bajó 15 kilos. ¿15 kilos? Está por el de Romario Mil. Le están avisando. Último momento. 14 kilos 700. Eliomar, vamos a los premios, Eliomar del día de semana. El Eliomar de oro. Es para Bert Schuster. Bert Schuster. El alemán Bert Schuster. Primero que los alemanes se pongan Pedro, José y Joaquín. Está bien. Segundo, es para el alemán Bert Schuster, que es el técnico de Getafe. Ajá. Que ha dicho que cómo carajo se puede dejar que Messi haga ese puto gol. Ajá. Que había que bajarlo antes. Que si no era con una patada, tendría que ser con un hachazo, con un tacle deslizante desde atrás. Pero tendría que ser con una contractura al gemelo o con el francotirador que mató el puto Kennedy. Ese alguno tendría que haber estado en la tribuna para impedir eso. Pero llevar eso es el antifútbol, es el antideporte. ¿Y qué más pregonamos desde aquí? ¿Qué más lindo que ver una tibia y peroné rajándose justo por la perpendicular al meridiano 40? Usted está diciendo que la causa de que hayamos visto ese gol magnífico, le de los jugadores del Getafe que no le hacen caso a su técnico. Pero mire, tendría que estar a disposición del público toda la plantilla y acribillarlos contra la pared. Ese es el tecolote de oro. No era el tecolote de oro. Y vamos ahora al tecolote de mierda de la semana. Es para todas las cadenas televisivas que se llenaron la boca y venerando el gol que hizo Messi. Una jugada que duró apenas 11 segundos, que tú abres y cierras, te diste vuelta para pedir una gaseosa y ya te perdiste el gol. Y pasaron una semana comparándolo con el de Maradona, que era una foto que ya estaba guardada en los anales de la historia del fútbol mundial. ¿Para qué revolver mierda? ¿Para qué sacar todas esas cosas arriba del mostrador de nuevo? Por favor, y para ti sobre todo, Messi, ¿por qué no esperaste a que el gordo se muera? Los homenajes hay que hacerlos después de muerto y no cuando están vivos. Váyanse todos a tomar por culo, Messi, los periodistas y los jugadores del Getafe que no fueron capaces de quebrarlo. Eliomar Tecolote de Bo. Y recuerden, el deporte es salud. El saludar a todos los hinchas del Columbus que están en Ohio. En Ohio con la compra que hicieron. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. la mayoría rinde culto a los mutantes y mutan con ellos. La mayoría no quiere salir del corral. La mayoría se siente segura con la mayoría. Y tú frente al espejo, con cara de oveja negra. Esa escena se repite hasta el infinito. No hay un montón de ovejas. Hay ovejas del montón. Y el corral te queda chico. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral. Desde Lima, Perú, llega Sayón. Sayón. Más conocida como Sandra. Sandra, porque pero ahora se llama Sandra. Como un Pokémon robusto y es Sandra. Hola amigos de la nave María Tijuana, aquí les escribo desde Lima, Perú. Estoy súper, pero súper molesto y recontra molesta. Ay, cuando se molesta mucho es Sayón. Es Sayón, claro. Y les escribo desde mi trabajo, en donde estos malditos de recursos humanos me han... Oh, recursos humanos. Sí. ¡Chinguen su madre! Gracias. Estos malditos de recursos humanos me han dejado sin trabajo. Resulta que estoy haciendo mis prácticas preprofesionales, es decir, pasantías. Sí. ¿En dónde está trabajando esta dama en Lima, Perú? En un medio de comunicación. Prácticamente todos los medios de comunicación del universo están basados en el trabajo que realizan los pasantes. Cuando termina la pasantía, patan el culo y así siguen renovando. Otro pasante. Bueno, cuestión que estoy haciendo mis prácticas profesionales, ya que este semestre acabo la universidad. Y yo soy y seré dentro de unos meses comunicador audiovisual y trabajo en una de las radios más importantes del Perú, Radio Programas del Perú. Y aquí vale que mencionen el nombre, y a todos lo saben. Todos saben que yo no sabía cuál era la radio más importante del Perú. No, pensé que la radio más importante del Perú era otra. Bueno, póngale. Para ahí, uno donde trabaja se cree que es lo más importante de todo. Aquí está la radio más importante del Perú y trabajo ahí. La cosa es que estos grandísimos hijos de puta querían renovarme mi contrato de prácticas por un año más y por el mismo mísero sueldo de practicante de hace un año, ya que practico aquí hace más de un año y bueno, se supone que subirían algo, es decir, no al doble del sueldo, pero algo. Reconocimiento de mi trabajo y mi labor aquí y las horas extras que me quedo y que no me pagan, ni hago lo posible porque el noticiero salga de lo mejor. Pero esto, para esto yo soy diseñadora de TV y he hecho cambios de imágenes buenos, he modernizado la imagen del canal de cable que estos malditos tienen y me pagan así me pagan. Puedes pagarle peor. Sí, la cosa es que me ponen mil excusas para no subirme, que debía haber hablado antes, que debía haber primero hablado con no sé quién, que ya cerraron el presupuesto de la empresa anual. Cambia el presupuesto. Que esto, que el otro, sí. Que lo demás allá. A la mierda. Hoy me mandan un mail diciéndome que lo sienten mucho, pero que quizás en julio habrá conversaciones sobre mi tema. A la mierda, que no jodan, aún tengo dignidad. Y me jode que no me hayan considerado más, es decir, que ya no soy la practicante que empezó aprendiendo mucho, mi trabajo es bueno y de calidad, ni siquiera les pido mucho, en realidad quiero una consideración de esta puta empresa, así que me rehúso a firmar nada y no renuevo contrato, por dignidad, ¿saben? Porque me quedo sin trabajo, pero qué pena, pero realmente el dinero lo necesitaba, pero no dejaré que estos grandísimos hijos de la verga hagan lo que se les da la gana. Seguro pensarán, ay pobrecita, seguro aceptará porque no tiene a dónde ir, no tiene otra opción total y se queda. Pero se equivocaron conmigo. Y lo peor es que perderán y tendrán que contratar a otra practicante que tal vez aprenda el trabajo aquí, pero le llevará tiempo. Gracias por escucharme, que todos los demás... No les preocupa que salga mal, contra grandes corporaciones. No les preocupa. No. O sea, ya está. Lo importante es que ellos puedan quedarse con más lana. Eso es lo importante. Sí. Pero ya no me rindo a sus pies. No me rindo a los pies de nadie. Trabajo hay y sé que soy buena y encontraré otro. Me paguen lo que merezco. Gracias, manden un chingue a su madre, a la gente de Recursos Humanos, a la señorita Iracema Lozano, la miserable que no aceptó mi aumento. Gracias, pirates, y no la artija, de parte de Sayón, Sandra. Y Iracema Lozano se está llevando el dinero de ahí. Sí que sí. Hay un basamiento en estos momentos en los medios audiovisuales del Perú, y la culpa de todo la tiene Fujimori y Lozano. No, lo que pasa es que cambiaba muchísimo el presupuesto de la empresa. Sí. Era terrible. Sí, imagínense, un pequeño aumento de sueldo para una pasante. Sí, sé que sé. No, es terrible. Ah, no cierran los números, cabrones. Lilis de Querétaro, México. Ahora Lilis. Que no había quejas, que no había broncas, que mi vida aburrida estaba bien. Pero es que carambetes, estaba pensando, les carambetes. Cuento. En mi último semestre de la licenciatura en publicidad, bendito Dios. Pero bueno, el chiste es que estoy hasta la madre de la pinchurrienta escuela, de los maestros, de las pinches maestras, de la maldita campaña de publicidad que hacemos semestralmente, de mis queridos compañeros, agrego yo, de los profesores que se roban las campañas de publicidad para presentarlas en las agencias donde trabajan, de, ¿no? Y bueno, y además, de la pinche graduación que están planeando, de mis amigos, de mi familia, también estoy cansada de que me pregunten qué me pasa. ¿Qué te pasa, Lilis? ¿Te sientes rara, Lilis? ¿Por qué tienes esa cara, Lilis? ¿Qué es lo que te ocurre, Lilis? Te veo muy callada, Lilis. ¿Qué ocurre contigo, Lilis? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que estoy hasta la madre de todo. Estoy hasta la madre de salir a beber. No vuelvo a beber hasta que la gente deje de joderme la existencia. Porque además escucha voces. Sí, se empina unos tequilitas y ya imagina, el camarero lo imagina con la voz de la madre diciéndole, pero ¿qué te pasa, Lilis? ¿Por qué estás bebiendo? Claro, no, así ya no se puede ni beber. No, tal vez no tanto. Razón. No hay que ser tan drásticos, dice. En fin, solo quería desahogarme para no llegar a matar a mis compañeros del HC Campus Querétaro, en el cual, matar a 30 alumnos terminaría matando a todo el turno vespertino, dice. Es una mierda, ya lo sé, pero en fin, besos y abrazos a toda la tripulación y demás desintegrados. Lilis de Querétaro, México, al borde del colapso. Desde la Ciudad de México, Astral Blah. Hola, Astral Blah. Mis queridos señores de la sabiduría, antes de ir al grano, quiero reclamarle al señor Lagartijo. Sí. ¿Por qué no me saluda bien? Es una manera, de una manera enérgica, así como saluda a otros. Póngale. No hagan comparaciones aquí. Sí, no, pero hay que hacer la prueba, señor. ¿Cómo es? La prueba es Martín de Quito, Ecuador. Hola, Martín. Perfecto. Desde la Ciudad de México, México se comunica Astral Blah. Es así, Astral Blah. No se puede evitar. Cada uno tiene su personalidad, su nickname, sus cosas que a uno le disparan cuestiones. Bueno, me saluda así como con hueva, como si no le hubiera gustado conocerme. Bueno, no, es un placer. Es un placer, Astral Blah. No se ha sentido. Bueno, me gustaría contarles que el consejo que me dio la licenciada Mónica Galindo de Gafé resultó de maravilla. Recuerden que el suegro de Astral Blah necesitaban encontrarle el obturador antifelicidad que tenía. ¿Y se lo encontraron? Y se lo encontraron, sí, seguimos los consejos y bueno, me gustaría contarles lo que pasó. El chip de antifelicidad de mi suegro fue desconectado, o al menos eso es lo que supongo, porque ya pasadas las 10 de la noche, se sentía una soledad muy escalofriante y me dije a mí mismo, eso está muy raro, y está tu suegro, y no la está haciendo de pedo, qué extraño. Entonces me puse a investigar qué pasaba y me encontré que había un olor medio extraño en el aire y en eso, oh sorpresa, estaban teniendo sexo. Entonces, la suegra del suegro. Sí, sí. Claro. Dice, y yo creo que ahí aprovechó para desactivárselo. ¡Mierda! Eso fue excelente. Todo el día de perfecto, hoy. Perfecto, perfecto. No hizo de pedo para nada y hasta se contentó diciéndonos, los quiero. Bajó como el señor Burns del bosque. Sí. ¡Les traigo amor! Decía el viejo. Estaba como nuevo. Dice, bueno, a la chingada. ¿Quieren pasar a la habitación de la niña? Sí, yo me la pasé jugando al Xbox 360 todo el día y nadie me está chingando. Me siento en el cielo. Me despido y agregando que yo tengo un perico que ya tiene 40 años. ¡Qué chingón! 40 años, güey. Es más grande que el Astral Blah. Es casi un abuelito del Astral Blah. ¡Impresionante! ¡Ah, impresionante! Pero campanita. Carlos Rojas de Manzanera. Pero como viene, bueno, pero sí. ¿Cómo está, Carlos? ¿Ha llegado con campanita? Hola. Sí, estaba con campanita. Hola, tío. Yo el otro día escuché acerca de 30 nuevas vacantes que se abrieron en la Universidad de Virginia Tech. Me gustaría saber cómo puedo ser parte de esa hermandad. Tengo aire de asesino. Quisiera ponerme a prueba, pues estoy interesado. Igualmente que tiene que pagar un chingo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Por más en contra del sistema que esté usted, debe abonar. Dice, ya que aquí en la Universidad del Altiplano y a todo me llega la verga, en especial mi profesora Esmelina Rivera, y cumplo con todos los requisitos. Soy de origen asiático y me llega al sistema. Odio toda esta mierda, dice Carlos, mientras viene el formulario. Cuidado con Carlos, sí, cuidado con Carlos. Hola, ¿qué tal? Soy Canay, desde Querétaro, México. Estaremos con Isaac de Villahermosa, Tarajo, México. Tuvo un pedo con unas fotografías. Chale. Agradecemos muchísimo a Danila, de hecho, en Buenos Aires, una revista muy chingona. Sé que sí. Hay que una nota periodística sobre el caso de que el mundo se desintegre. Gracias. Y ya nos peinamos para la fotografía. Muchas gracias, Danila. Camila, un beso grande. Bueno, están los cabrones han llegado. Trae el whisky. Luego está la batanjera de Gremlin, Carolina del Sur. Está la batanjera. Martincho de Unión, el gato de Puno, la chiva, Cachaquí. Sí, vamos a brindar, cabrones. Vamos a brindar, cabrones. Y ahí está, levantemos las copas y brindando por Alucard y sus escritos, por el Mucha y los campechanos chulos, por las desintegradas valientes, por la batanjera, por los indocumentados que deben esquivar los controles, por los hermanos que son buen pedo, por los amantes del rock and roll, por Federico 684, por el John de Guadalajara, por los veracruzanos que residen en otros estados y por los borrachines que se dejan llevar a su casa. Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy, ah. Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy, ah. Y así nos despedimos, cabrones, por el quiero, por derecho, por sus monitores, por favor, por los escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo bien grande a todos los compañeros de Frecuencia Cero. Un abrazo para todos los cabrones ahí. Damas y caballeros, para todos los compañeros de todas las redes de retransmisoras terrestres. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana a través de www.canaltrans.com. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el cimarrón. Así que sí, cimarrón. Previendo terremoto. Un abrazo para él, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Bueno, aquí el interno 661 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Les habla Molina desde en medio de los cerros Honduras. Pai, que niño elefante los acompaña. Los saluda Silvio, aquí lo llamo de Springfield. Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao, chao. Desde Kisses de Presto Town, las vidas de Abel Mermelo. ¡Tripulación, continúe con la desmadre! Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Whiskey, whiskey, Nancy, ah. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.